Juan, a la buena, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Bueno, están ustedes molestos, no sé si mucho o poco, pero algo sí. Bueno, a ver, nosotros lo que yo creo que las cosas hay que hacer, darlas por su nombre, y desde el EAJ PNV de Orozco queremos dos cosas: aclarar y denunciar ciertas actitudes de los dirigentes de ADI en este caso. Primero, aclarar sobre todo un escrito que han buzoneado a los más pequeños, en este caso al Colegio Público de Orozco, donde la concejala de Cultura, Begoño Labarría, con un escrito con el membrete del Ayuntamiento de Orozco, primero decía que con el objeto de organizar las fiestas de San Antolín 2004 se creó la Comisión de Fiestas Antolisaleak, por parte entonces formada por los concejales de Cultura y el alcalde, que al presentar el cese en los respectivos cargos, a día de hoy la comisión está sin junta directiva. Recordar que nosotros funcionábamos, Antolisaleak era la que recibía el dinero desde el ayuntamiento y lo utilizaba para pagar las actividades que se contrataban desde el ayuntamiento, y las actividades que desde Orozco Cultur Biltxarra, que era unas reuniones que se solían hacer con grupos culturales y demás gente, participaban y al final aportaban y se decidía una serie de actividades para los sanantolines. Y luego Antolisalea, que era el que ejecutaba los contratos y pagaba. Claro, nosotros al dejar de formar parte de lo que es el equipo de gobierno del ayuntamiento, pues lógicamente cesamos en nuestros cargos. Nosotros creíamos que eso iba a seguir funcionando así. No tenemos ningún problema en que la gente participe, todo lo contrario, queremos que la gente participe, y abrir foros nos parece importantes, pero si queremos denunciar la falta de pudor, la falta de ética y pocos escrúpulos políticos, a nuestro juicio, que está utilizando ADIE para convertir, en este caso, a la escuela pública como lanzadera de postulados políticos, utilizando a los niños para transportar misivas a los padres, utilizando también pues al profesorado, en este caso, repartiendo, a nuestro entender, propaganda política, aunque se disfrace de participación popular, porque en la carta que mandaban viene a decir que, bueno, textualmente, ADIE quiere organizar las fiestas para el pueblo desde el pueblo, el objeto es la participación de los vecinos, vecinas, y además elaborar un programa adecuado a todas las edades y gustos. En definitiva, dar al pueblo la opción de decidir. La opción de decidir está claro que hay que darla al pueblo, pero que no es ADIE quien organiza las fiestas, es el Ayuntamiento de Orozco. Y en el Ayuntamiento de Orozco creo que de momento seguimos representados los tres partidos políticos, no hay una mayoría absoluta, está claro que ellos tienen que liderar, pero tienen que liderar como concejales, como concejal de Cultura, como alcalde y como equipo de gobierno. ADIE es un partido político que tiene que estar al margen de la organización de fiestas, porque yo no he visto en ningún documento que a ADIE se le mande ninguna cantidad presupuestaria para organizar dichas fiestas. Yo creo que es el equipo de gobierno, y en este caso Begoño Labarría, que es representante de todos y de todas los vecinos de Orozco. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas veces que no diferencian a ADIE partido político con ayuntamiento, y yo creo que cuando están en el ayuntamiento nos representan a todos. Entonces yo creo que esas actitudes son las que queremos denunciar enérgicamente. O sea que no mejoran, por lo que veo, las relaciones entre el equipo de gobierno y la oposición. Hombre, es que yo creo que estas actitudes no dan pie a mejorar, sino todo lo contrario. Yo creo que está claro que tenemos que juntarnos, tenemos que hacer que el pueblo participe, pero que el pueblo participe como ayuntamiento. Es decir, a nosotros se nos ha invitado a esta reunión en la última Comisión de Cultura, cosa que nos pareció un buen detalle por su parte, y que claro, que tenemos que estar todos representados, pero al día siguiente, cuando recibimos esta carta, en este caso por nuestros hijos, pues la verdad que no nos parece de recibo que al final vaya el membrete del Ayuntamiento de Orozco con una actitud totalmente partidista. Bueno, pues a ver si la participación pues es precisamente para todos, en este caso también ustedes, los grupos del Ayuntamiento, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, destacar que hay otras formas de transmitir la información y una información que no esté manipulada en este caso y que no tenga fines políticos. Yo creo que hay que hacer que la gente participe. Es un poquito el caso también de los presupuestos participativos que dijeron que habían montado, pero al final era ADIE la que iba preguntando por las comisiones de barrios a ver qué le hacía falta a la gente. Y yo creo que ya es el Ayuntamiento el que tiene que liderar esos foros de participación ciudadana, a los que en este caso el PNV y yo creo que Bildu tampoco no se va a negar a participar, sino todo lo contrario, todo lo que sea mejorar, nosotros vamos a apoyarlo, pero mejorar vendiendo pueblo, vendiendo que el Ayuntamiento es el que está liderando el proyecto, no un partido político, en este caso, haciendo propaganda. También es que ha habido diferentes foros que ha ido sucediendo esto. También hubo una reunión con Ura que teníamos pendiente con el tema de la inundabilidad, a la que se nos pidió a los partidos políticos que hagamos pues una serie de reflexiones, que participamos en elaborar un documento conjunto donde se iba a preguntar a Ura y iban a venir ya con las respuestas a una reunión. Pues también el documento aquel que se trasladó a Ura venía como preguntas desde ADIE hacia Ura para su contestación, cuando las preguntas las habíamos elaborado entre todos. Entonces, son circunstancias que van sumándolas y, bueno, pues hay que denunciarlas en un momento dado. Bueno, sabéis, si poquito a poco se va dando esa participación y ese consenso para el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Orozco. Juan Alola Buénaga, que es portavoz de AJPNV en Orozco, eskerrik asko. Dale, eskerrik asko a vosotros por atendernos. Agur.